Hoy estoy de fiesta junto a ti. Paso el día lavando, soy feliz. Y cuando ya no sé qué más cantar, el ave se vuelve a empezar. Me devuelves al camino, alabanza por tu gran poder. Bendición y gracias por tu amor. Y por último en adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Que tú eres Dios, bendición por lo que haces, Señor. Pero mi alma goza más cuando te puedo adorar, cuando estoy solo contigo. Alabanza por tu gran poder. Aleluya. Bendición y gracias por tu amor. Aleluya. Por último en adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Eternafusión.com